Buenos días de nuevo, bienvenidos a Onda Bárbara, la radio libre e independiente del barrio de Santa Bárbara. Hoy emitiendo desde un sitio muy peculiar, desde casa de un servidor, con todos ustedes, Alex Ebrahim al micrófono. Y bueno, emitiendo desde mi propia casa debido a los cortes de suministro de wifi que hemos tenido en nuestra asociación Lunes al Sol. Así que hasta que no tengamos un nuevo sitio donde ubicarnos para seguir haciendo radio, lo haremos desde mi propio hogar y seguiremos dando guerra. Hoy vamos con un nuevo programa de música al que hemos llamado Bárbara Rock. Un programa en el que dedicaremos a dar promoción a todos los proyectos que nos han ido enviando las bandas de todo tipo y de todas partes de la península ibérica. Y en el que dedicaremos un espacio especial también para hablar de los eventos musicales de Toledo y provincia. Mientras tanto, os dejo con este temazo de Homo Sapiens en los bolsillos. Para empezar el programa, quiero hablar de una banda que nos llega desde Alcázar de San Juan, en el corazón de La Mancha. Ellos se llaman Siesta Inuit. Y para presentar su nuevo disco, La Consulta de Freud, han preparado 12 cortes que navegan entre la galaxia del pop y del rock y que inician un viaje con el que pretenden escapar de un mundo terrenal cada vez más incómodo, retorcido e injusto. Eso sí, dejando siempre un hueco para la esperanza. El proyecto lo inicia Natanael Palacios, que junto a un buen puñado de canciones y se decide a grabarlas, para lo que cuenta con la estimable ayuda de Alberto Octavio, guitarrista de la banda, que además se encarga de la producción del disco en todas sus etapas. Los dos ya coincidieron también junto con Miguel Palacios, Pande, el batería, en La Última Merienda, banda que desapareció a mediados de 2005. Bueno, Siesta Inuit lo componen Natanael Palacios a la voz, Alberto Octavio a la guitarra y coros, Tacha Olmedo, guitarra y coros, Orlando Barco al bajo y Miguel Palacios, el Pande, a la batería. Tenemos que decir que el disco ha contado con la colaboración a los teclados y a los coros del argentino Tito Dávila, que ha grabado y girado con artistas de talla como Andrés Calamaro, Ariel Rot, Los Ronaldos o Miguel Ríos, por citar solo algunos, además de haber formado parte de Enanitos Verdes, legendaria banda de pop rock argentino. Nacho Muñoz y Pedro Luis García, Pedrula, han grabado respectivamente también trompetas y saxón. Luego la masterización ha corrido a cargo de Gonzalo Las Heras, que fue guitarrista también de Esclarecidos y que ha trabajado como técnico, músico, productor, con numerosos artistas también de talla como Iván Ferreiro, Duncan Dhu, Amaral, Luis Eduardo Aute y bueno, infinidad de artistas de gran tallaje. En junio de 2005 presentaron el videoclip del corte que cierra el disco de la canción No es difícil, canción que os voy a poner en breve, que a mí personalmente me ha encantado y me parece que a estos chicos les queda un futuro bastante, bastante positivo de aquí en adelante, ¿eh? Porque a mí personalmente no me gusta todo y me ha llegado, ¿eh? Me ha llegado. Bueno, el trabajo está realizado por Titi Records y bueno, en enero de 2016, hace cosa de un mesecito, estrenan también un segundo videoclip que se titula Hacia Rutas Salvajes, de la mano del también músico Adolfo Maldonado. Bueno, pues espero que os guste, os dejo con un temazo que se llama No es difícil y veréis cómo va a gustar. Tras el apagón que precedió a la tormenta, los bomberos al pasar hacen sonar sus sirenas y en la torre del reloj las horas posan sin pudor. Bueno, y como anécdota, os tengo que contar que yo personalmente conozco desde hace muchísimos años al cantante de Siesta Inuit, se llama Natanael, Y bueno, y esta anécdota creo que le va a gustar, que además me lo dijo a través del Facebook, de las redes sociales, que me pidió tal, porque sabía que yo organizaba algunos conciertos y tal, pero claro, en ningún momento sabía que yo era ese chico con el que él jugaba en el año 80, 81, 82, y me mandó un mensaje diciéndome que, dice, joder, Alex, el caso es que me sonaba tu apellido, dice, mirando. Me di cuenta, dice, ¿sabes quién soy? Soy Natanael, que vivía aquí, jugábamos en el tránsito. Dice, y como anécdota te voy a contar, dice, a ver si te acuerdas. Dice, estuve viendo contigo el partido de Yugoslavia, España, del Mundial 82 en tu casa. Bueno, tremendo, tremendo, tremendo la anécdota. Y qué pequeño es el mundo. Desde aquí, desde Onda Bárbara, chicos, desearos muchísima suerte, de verdad, con el trabajo, con el futuro. Que es muy esperanzador viendo los temas que habéis grabado y espero veros pronto en Toledo para a ver si hacemos algún bolo y daros un poquito de difusión a este nuevo trabajo. Vamos a pasar a hablar de un gran artista y amigo mío que se llama Javier Mira. Son más de 30 años en contacto directo con el mundo de la música. En España, guitarrista, compositor, arreglista, director musical, productor, pasando por bandas como Tritón, ganadores del quinto trofeo Rock Villa de Madrid allá para el 1982, grabando LP con la compañía discográfica Zafiro en el 84, luego. Segundo premio, Geyser de grupos de la Comunidad de Madrid, patrocinado por la Asociación Cultural Rompeolas en el 88. En fin, tiene un currículum brutal, brutal, brutal. Y nos ha venido en este nuevo año con un nuevo trabajo llamado Cover Drive y un trabajo compuesto por 14 temas, que yo diría temazos como el que estáis escuchando. De Gary Moore con Momo Cortés a la voz. Y bueno, como os digo, son 14 temazos que van desde bandas como Rainbow, Gary Moore, Boston y así un largo etcétera. Os dejo que escuchéis este gran trabajo de Javier Mira. Thank you. brutal Javier Mira con su nuevo trabajo Cover Drive. Y bueno, como bien os decía, pues Javier Mira ya en 2005 llegó a formar parte de como guitarrista de la banda de rock madrileña Punto de Mira, banda que fundó el mismo y la cual creó con Juan Olmos en este mismo año, editando hasta la fecha dos discos como Algo Irreal, Simetría. Y luego, tras la salida de Juan de la banda, entró Gabriel Buente como vocalista, editando también un tercer disco de Punto de Mira al que llamaron Puerta de Salida. Además, formó parte también de la nueva formación del mítico cantante de Banzai, Valentín Moral, más conocido como El Chino. Y bueno, pues como os he dicho, a mí me parece un gran trabajo el que ha hecho, y contando con, además, con una gran colaboración de grandes vocalistas como Momo Cortés, Manuel Escudero, Fran Vázquez, Tony Solo, Christopher Hernández, José Antonio Manzano, Narciso Tenorio, Juan Olmos, Star Mafia, Víctor Álvarez, Víctor Sabat, Paco Benítez y Rafa Martín. Y bueno, os voy a dejar con otro temazo de este gran trabajo de Javier Mira. Tema de Judas Priest, interpretado por Narciso Tenorio. Javier Mira. Here comes your ghost again, but I don't. muchísima suerte, Javier Mira, con este nuevo trabajo. Desde Onda Bárbara, Alex Ebrahim, un abrazo enorme. Y lo dicho, suerte, salud y rock and roll. Todos buscamos, y ahora con Cityplan, todos encontramos. Con Cityplan tienes en tu móvil las mejores ofertas de la ciudad, los eventos, los puntos de interés y todos los servicios que necesitas. Cityplan, tu ciudad en tu móvil. Descarga gratis la aplicación. Pues bien, vamos a hablar de tres grandes bandas que estarán con nosotros el 1 de abril en la Sala Los Clásicos. Un concierto organizado por un servidor, por la Asociación Lunes al Sol, por Lunes al Rock Manager, y un evento en el que estarán descargando tres bandas como son Espasmódicos, TDK, Titular Más. Casi nada, señores. Una noche que promete ser seria, una gran noche de rock and roll. Espasmódicos. Pues como bien os estaba diciendo, para el 1 de abril tenemos este gran concierto de Espasmódicos, TDK y Titular Más. Para los que no conocéis a Espasmódicos, que seréis muchos porque es una banda que fue de la movida madrileña para la década de los años 80. Una banda que estaba influenciada sobre todo por la primera oleada de punk, hardcore, punk de Estados Unidos, así como en menor medida por el punk inglés de finales de los 70. Formados a principios del 81, la carrera de Espasmódicos fue corta, pero intensa. Se disolvieron en 1983. Dejaron grabadas apenas 10 canciones, repartidas en dos LPs y un recopilatorio, el seminal Punk-E y luego Punk, editado en el 83, creo que fue por Dro. Hay que decir que a pesar del escaso de sus grabaciones y de los pocos conciertos que llegaron a dar, apenas una decena de ellos, incluyendo apariciones en televisión española, Espasmódicos son a día de hoy pues uno de los grupos más importantes e influyentes de la primera oleada del punk aquí en España. Yo personalmente conozco a su cantante actual, Daniel, amiguete mío, y bueno, y espero veros a todos en este gran concierto de Espasmódicos TDK. Os voy a dejar con un tema muy conocido de ellos que se llama Enciendes tu motor. We'll be right back. Pues como bien os decía, también en acompañando en este concierto van a estar los TDK, que prácticamente lo forman los mismos componentes que Espasmódicos. TDK es un grupo de hardcore, punk, fundado también en Madrid en 1984. Hoy son reconocidos como uno de los máximos exponentes del punk madrileño durante la década de los 80, así como pioneros en el hardcore nacional. Estuvieron activos hasta 1990, fecha en la que se disolvieron tras editar las nuevas aventuras de los Master TDK, rebautizados para esta ocasión como Master TDK. Con este trabajo y el anterior, se convirtieron además en el primer grupo en grabar un álbum de hip hop en España. Ya para 2005, coincidiendo con la reedición de sus primeros trabajos, pues se reunieron y giraron por toda la península hasta la disolución en otoño de 2008. En 2014, con motivo del 30 aniversario, se vuelven a reunir para preparar temas nuevos y una gira tocando por todos los sitios, por todos los puntos de España y tocando los dos primeros discos. Y bueno, como os digo, el 1 de abril los tendremos aquí en la sala Los Clásicos, acompañados de Espasmódicos y Titular Más. Os dejo con este temazo, se llama Carne Picada, TDK 1986. Pues como os decía, TDK, Espasmódicos, Titular Más. Os voy a hablar un poquito de esta gran banda toledana. Titular Más, aparte de ser pues muy, muy, muy, muy amiguetes de Javi Taleca. Una banda que surgió en la ciudad de Toledo en el año 2000. Y que acaban de editar, están en ello, vamos, con un nuevo trabajo. Os dejo con un avance, Mala Vida. Cada día se la traga mi corazón. mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón. Tana mía, mi corazón está sufriendo, sufriendo. Malnutrición me estás dando. ¡Mala vida! Todos buscamos, y ahora con City Plan, todos encontramos. Con City Plan tienes en tu móvil las mejores ofertas de la ciudad, los eventos, los puntos de interés y todos los servicios que necesitas. City Plan, tu ciudad en tu móvil. Descarga gratis la aplicación. Pues como bien os estaba contando, titulares más, la banda toledana que surgió en el año 2000, cuando Cardi, antiguo batería, y Javi Talega, cantantes, se conocieron en una clase del instituto. Más adelante llegaron nuevos miembros provenientes de otros grupos como Nocturfucker, Los Sonris. En el caso de Manu, de esta forma se compuso la primera formación con Talega a la voz, Cardi a la batería, Manu a la guitarra, Ramón guitarra y Oscar al bajo. Tras numerosos conciertos, la banda empieza a coger tablas y graba dos demos. En esta época, cuando Titular Más comienza a hacerse un hueco en el panorama underground, durante 8 años se mantuvo esta alineación hasta que Ramón, por motivos personales, tuvo que abandonar el grupo, dando paso a Rubén, quien pasaría a ser el nuevo guitarrista. En este momento graban su primer álbum, War Rock and Roll, y comparten escenario con grandes bandas como Angelus Apátrida, Envidia Cochina, Canteca de Macao o Ratzinger, entre otros. Más tarde llega un periodo de cambios y Carri, Oscar y Rubén tienen que abandonar la banda por motivos personales ajenos a la banda. Tras esto, la banda, lejos de hundirse, se adapta a la nueva situación y llega hasta su formación actual con el Talega a la voz, Manu y Chusma a las guitarras, Javito al bajo y Fito a la batería. Durante los 13 años que esta banda lleva en activo, bueno, 13, vamos a decir 15, casi 16, estamos ya en el 2016, pues han compuesto numerosos temas, algunos de los cuales están incluidos en recopilatorios como Toledo no existe. Además, han actuado en diferentes festivales, salas locales de todo el país, entre ellas la Sala Ritmo, Compás, Copérnico, Barbarella, Mandrágora, ciudades como Zaragoza, Almería, Murcia o Bilbao. Han disfrutado de los sound que convierten un directo en una verdadera fiesta, y aparte que doy fe de ello, que soy gran seguidor de esta banda. Bueno, pues tengo que contar que esta gran banda toledana ya tiene casi listo un nuevo trabajo que se llama Una Moneda al Aire. Este disco está producido por el exvocalista del grupo Saratoga, Lío Jiménez. Está grabado en los estudios de la Casa de Música de Fuenlabrada y contó a los mandos con el técnico de sonido Anti Orrillo, quien además se ocupó de la masterización. Uno de los temas que os he podido adelantar es este que habéis escuchado, de Mala Vida, y bueno, y en el que la banda muestra aquí 4 cortes a modo de presentación, pues eso, 4 cortes más representativos del estilo de War Rock and Roll, como así le gusta definirse para representantes musicales y profesionales del sector, que puede estar interesados pues en eso, pues en trabajar con ellos y demás. Yo os voy a dejar con un antiguo tema de Titular Más que se llama Lluvia de Puños. Así que llévate tus hostilidades, no somos bichos, venid. Pues con esto vamos a finalizar el programa, vamos a ir finalizando y bueno, lo dicho, que el 1 de abril en la Sala Los Clásicos tenemos este pedazo de concierto con Palmódicos TDK y Titular Más. Y bueno, y para finalizar el programa voy a avanzaros que bueno, esta misma noche hay un conciertazo, una banda tributo a Led Zeppelin, a la que yo voy a acudir, porque claro, es un evento que vamos, que no me lo podía perder. Es una banda que creo que llega de Inglaterra y es un tributo a Led Zeppelin, del cual os voy a dejar ahora una pedazo de canción como la de Stairway to Heaven, interpretada por esta banda. Y bueno, que es un concierto que es en la Sala Círculo de Arte. Perdonad, pero esto son cosas del directo. Estoy mirando en el Facebook para informarme, porque claro, yo no puedo recopilar toda la información. Entonces es hoy a las 10, comienza a las 10. Vamos a ver si podemos, os puedo decir el precio de... Pone anticipada 18 euros. La venta de entradas es en el Círculo de Arte o a través de Tiquetea. Y luego en taquilla son 20 euros. Así que, amigos del rock and roll, espero veros esta noche a las 10 en la Sala Círculo de Arte con esta pedazo de banda, tributo a Led Zeppelin, y os dejo con este temazo, Stairway to Heaven. Que paséis un estupendo fin de semana y ser felices. Un abrazo desde el corazón. Con todos ustedes, al micrófono, Alex Ebrail. Yeah. She's buying a stairway to heaven.